Acá había otro centro de jubilados antes, pero el centro de jubilados no estaba legalmente actualizado y nosotros cuando fuimos a averiguar casi nos morimos porque era todo corrupción. Y la gente ya se había empezado a quejar, o sea que un día vinieron unos cuantos, dijeron, queremos que ustedes armen una asamblea para ver qué se puede hacer con los centros de jubilados porque el gobierno de la ciudad les estaba quitando lo que es la inscripción en el ROAC y en PAM y en tercera edad. Y así empezamos a trabajar, hicimos una asamblea, se eligió otro presidente, otra gente. Habíamos elegido el ave fénix, pero ya había uno, porque esto es como que resurgió de la ceniza, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ave fénix no, dijimos renacimiento, porque en realidad esto se levantó a fuerza de mucho sacrificio. De la gente, de los socios. Y acá tenemos yoga, gimnasia aeróbica, taekwondo, danza árabe, kinesiología, pedicuría, mecánico dental, salsa. Sí, los viajes, sí, hay viajes de un día o de turismo así al interior, al exterior. Y hasta ahora fuimos a Camboriú, a Florianópolis, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, Salta, Catarata, Calafate, Bariloche. Y ahora a Santiago de las Termas también fuimos. El único subsidio que recibimos es para yoga, enfermería y pedicuría, que es por PAMI. Después tercera edad sabe mandar cursos gratuitos como el taller de la memoria. Acá viene gente del barrio, gente de los otros barrios, de Zamoré, de Copelo, de Casas Bajas y hasta de la Villa Sildania, que traen los chicos de taekwondo. El centro en sí se abastece bastante bien solo, pero claro, porque se paga 3 pesitos de cuota más los viajes, porque eso deja una ganancia, los viajes y los paseos, cuando no son gratuitos, por supuesto. Y bueno, nosotros queremos hacer un quincho con parrilla, pero no conseguimos que nos den el subsidio, porque nosotros en realidad acá el edificio no es del gobierno de la ciudad, pero la tierra sí. Y no conseguimos el permiso de uso de la tierra para tener un papel de convenio como para que nos den el dinero de tercera edad, que eran 15.000 pesos. Aprendí mucho del manejo que es un centro de jubilados en el sentido administrativo, con el gobierno de la ciudad, con el CGP. Todo eso lo tuvimos que aprender porque no sabíamos nada.